Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 31 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ali I, el cantor del pueblo, cumpliría un día como hoy 77 años de vida. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, apertura nuevo ejercicio curatorial, coexistencia. Hoy se cumplen 60 años de la firma del Pacto de Punto Fijo. Teatro Municipal de Caracas le da la bienvenida a la Navidad con Feria Artesanal. Vicepresidencia de la República presenta cronograma nacional de trabajo. Portal web para uso del Petro ya está habilitado para el pueblo venezolano. Cultura. Popularmente conocido como el cantor del pueblo venezolano, Ali I nació un día como hoy, 31 de octubre de 1941, en Coro, Estado Falcón. El 16 de febrero de 1985, un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche de Caracas le quitaría la vida, pero lo sembraría para siempre en la memoria del pueblo venezolano. Sus canciones, su música, su canto, despertaría en los venezolanos y en los pueblos de Latinoamérica el más profundo sentimiento de libertad, independencia y revolución. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, recomendó a todas y todos los venezolanos escuchar en estos tiempos de confusión Canción para acordarme, del cantor del pueblo Ali I. Por eso hoy, más que nunca, la familia de Alba Ciudad 96.3 FM celebra junto a nuestros oyentes su canto revolucionario, inmortal. ¡Feliz cumpleaños, Ali I! Amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol. Y todavía me acuerdo. La primera vez que hice el amor, me acuerdo de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua. Me acuerdo cuando vi a Fidel por primera vez en la Sierra Maestra, en una película que nos trajo un francés y que proyectamos en la pared de una iglesia. Era la casa más blanca y más grande del pueblo, y en sus paredes vi a Fidel en la Sierra Maestra. Me acuerdo de Salvador el albañil leyéndome trozos del Capital, y cuando mi madre supo que era comunista y me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Y salí contento al camino, lleno de alegría, y aprendí a cagarme en la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras Para este viernes 2 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó a una gran marcha nacional en Caracas por conmemorarse hoy, 31 de octubre, 77 años del natalicio del cantor del pueblo Alí Primera. Así lo informó este lunes el vicepresidente de Comunas y Movimientos Sociales de la Tolda Roja, Mervin Maldonado. Somos cultura. En la Filben 2018 será homenajeado el Correo del Orinoco, también conocido como Artillería del Pensamiento, que derrotó las mentiras de la Gaceta de Caracas, acompañó al combate y difundió los objetivos de la Guerra de Independencia. La primera edición del Correo del Orinoco fue publicada el 27 de junio de 1818, bajo la premisa «Somos libres, escribimos en un país libre y no podemos engañar al público». Las publicaciones originales serán exhibidas en la Filben 2018 como parte del homenaje. 12:07. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó que hoy, 31 de octubre, se cumplen 60 años de la firma del acuerdo antidemocrático que traicionó la esperanza de una patria, el Pacto de Punto Fijo. Asimismo, el jefe de Estado enmarcó este hecho dentro de una época excluyente y oscura que cambiaría con la llegada del comandante Chávez. El Pacto de Punto Fijo, 31 de octubre de 1958, fue un acuerdo de gobernabilidad firmado el 31 de octubre de 1958, mediante el cual los actores políticos y sociales de la Cuarta República establecerían las reglas del juego para salvaguardar y legitimar sus intereses y privilegios de clase. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Hoy a las 2 de la tarde en la Casa del Bicentenario, ubicada en la Avenida Universidad de Caracas, se llevará a cabo el concierto de salsa, son y bolero de la agrupación Revista Musical de los Sábados. No se lo pueden perder. 12:09. Cultura al día. La Fundación de Museos Nacionales, a través del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez, inauguró en su sala experimental la nueva experiencia artística denominada Coexistencia. Esta exposición muestra al público visitante los trabajos ganadores y finalistas del Noveno Salón Nacional de la Coexistencia, celebrado entre los meses de abril y junio del presente año. Igualmente, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez se celebró la apertura de la Sala 3B junto a los estudiantes de arquitectura de la UCB, donde se exhibe en la muestra llamada Muebles, Hombre, Espacio y Objeto, un recorrido por diferentes etapas del diseño utilitario de 31 piezas entre sillas y muebles destinados para el uso cotidiano. Somos cultura. La Fundación Red de Arte, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le da la bienvenida a la época decembrina con una gran toma cultural en los espacios bolivarianos del Teatro Municipal, donde más de 50 creadores artesanales expondrán sus diferentes obras artísticas. Llegó la Navidad, es el nombre que durante el mes de noviembre y mediados de diciembre utilizará la Feria Artesanal en la Región Capital, que tendrá lugar del 1 de noviembre al 16 de diciembre en el Teatro Municipal. Son las 12:11. Nacionales. La Embajada de la República Bolivariana en Venezuela, en Barbados, formó parte de la celebración de la Semana de Lenguas Extranjeras, que se llevó a cabo del 21 al 27 de octubre. El evento contó con la participación del encargado de negocios de Venezuela, Álvaro Sánchez Cordero, quien instó a los jóvenes a seguir estudiando el idioma para fortalecer los vínculos lingüísticos y culturales que comparten Barbados y Venezuela. Cultura al día. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial para el desarrollo del socialismo y territorial se reunió este martes para ofrecer detalles del cronograma de trabajo correspondiente al mes de noviembre y dar la bienvenida a la Navidad. El primero de noviembre, mira, arranca la Navidad. El presidente ha dicho que este año nosotros no vamos a permitir que nadie nos quite la Navidad. Se cumple también un aniversario del nacimiento de Alí Primera, 77 años, el cantor del pueblo Alí Primera. Igualmente, queremos felicitar a las mujeres por el desarrollo, la culminación del Congreso de las Mujeres el fin de semana. Estuvimos viendo con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Comunas, un tema que es casi común en lo social. Es lo que tiene que ver con la prevención al embarazo a temprana edad. Y todo el Gabinete Social ha asumido esta tarea conjuntamente con el Ministerio de la Mujer al frente y el Ministerio de Salud para enfrentar este flagelo. También en el encuentro de congresos nosotros vamos a continuar en esta movilización. Yo quiero decir que está pendiente para el 15 al 21 de noviembre el Congreso de Estudiantes de Educación Universitaria, que se va a unir al Congreso de la Educación Media. Igualmente el 23 y 24 de noviembre vamos a tener un encuentro de salud de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Asimismo, desde el Salón Simón Bolívar de Caracas, Aristóbulos Turis informó que para este mes se tiene previsto el encuentro de comunicación popular para mostrar la verdad de Venezuela al mundo, así como también anunció para este jueves 1 de noviembre el acto de grado de la Micromisión Simón Rodríguez con la presencia de 900 profesionales en la educación. En noviembre también se estará realizando el Encuentro Nacional de Comunicación Popular. Bueno, nosotros desde el Gabinete Social, por instrucciones del presidente, hemos ido preparándonos para demostrar ante el mundo distintos testimonios de nuestro pueblo sobre la práctica de la democracia participativa y protagónica. Para eso, pues, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas está al frente de la convocatoria de todos los comunicadores populares. Vamos a hacer un gran encuentro de comunicación popular que nos permita unir esfuerzos en mostrar la verdad de Venezuela al mundo y al resto del país. Igualmente el 1 de noviembre, ahora este jueves, vamos a tener el acto de graduación de la Micromisión Simón Rodríguez. Yo quiero informar también sobre la cobertura de la vacunación, ¿no? En materia de salud, alcanzamos el 75% de la cobertura de vacunación. Somos Cultura. con 14 minutos. Desde esta semana los ciudadanos podrán ingresar a la página web www.petro.gov.be para proceder con el registro y posteriormente realizar transacciones financieras en Petros. La puesta en marcha de el Petro, que en estos momentos solamente estamos en la fase de compra. La próxima semana vamos a estar ya pasando a la etapa de ahorro. Y una vez que ya usted puede registrar ahorita en su pantalla cómo se va transando, de esta manera podrá adquirirla de manera sencilla para la compra de bienes de capital, para la compra de nuevas tecnologías para su empresa, para insumos consumibles, rotables, para cualquier tipo de actividad económica que quiera llevar adelante. Los mecanismos de seguridad que están establecidos para la compra de este criptoactivo, esta criptomoneda venezolana, un registro inicial que se hace a la entrada del recinto, luego se verifica ese registro con la apertura de la cuenta en el Petro a través de un equipo técnico que está allí, que te permite elaborar este certificado de compra que está acá. Una vez que se verifique el certificado de compra, pasas a la taquilla que te otorga tu código QR, y con ese código QR tú puedes ya en la segunda operación que hagas simplemente ir a la taquilla de manera directa, depositar a la moneda con la cual vas a comprar el Petro. Se está comprando en divisa, en bolívares soberanos, y ya tienes registrado en tu teléfono móvil el monto que has adquirido en esta compra. O sea, un mecanismo, repito, bastante sencillo, pero con sistemas de seguridad bastante rigurosos que evitan cualquier tipo de fraude que se pueda cometer en la operación. Para conocer los pasos a seguir en el registro, puedes visitar nuestro portal web www.albaciudad.org y la página del Petro www.petro.gov.ve. Cultura al día. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó este martes que su gestión vaya a apoyar una intervención militar contra Venezuela. Sin embargo, insiste en intervenir en los asuntos internos de nuestra nación. Darío Pignotti, periodista político, ofreció declaraciones al respecto. Es indudable que la nueva política externa de Bolsonaro ha significado un giro con lo que ha sido la tradición diplomática de del gigante latinoamericano en las últimas décadas. Y el giro posiblemente pondrá el acento en los asuntos de defensa y en los asuntos militares y particularmente en la relación con Venezuela. De allí a afirmar que hay una probabilidad alta de una intervención militar, creo que es arriesgado. Por lo demás, no hay que perder de vista ciertos elementos geopolíticos sustantivos. La frontera entre ambos países, Venezuela y Brasil, es una frontera muy extensa, de 2.200 kilómetros de extensión, y en una zona de muy difícil control del Estado. Estamos hablando de 2.200 kilómetros de frontera en la región amazónica. Por tanto, un conflicto allí es una especie de desafío geopolítico y militar nada sencillo. En otras informaciones, João Pedro Estedil, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, mencionó que los movimientos sociales salen de este proceso electoral aglutinados con capacidad y fuerza organizada para resistir la ofensiva fascista. Destacó que a pesar de la derrota electoral, la victoria política es el campo progresista que ha fortalecido su unidad. Somos cultura. Con 18 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Josy Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Paola Pertús, María Laura Cano e Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lizde Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.